Página 7, estudio preliminar, reseña biográfica de Roberto Arlt. 1900. En el barrio de Flores nace Roberto Godofredo Christoffersen Arlt. Es el primer vástago de un matrimonio de inmigrantes, el alemán Karl Arlt y la tirolesa Ekaterin Jostrasbitzer. También tuvieron una hija Lila que moría muy joven de tuberculosis. El Gran Buenos Aires de la época todavía no ha dejado de ser la gran aldea de 821.293 habitantes. Empiezan los primeros tranvías eléctricos, pero predominan los de tracción a sangre. De las 80.000 casas de Buenos Aires, 70.000 son de planta baja, 8.000 de dos plantas, 900 de tres plantas, 262 de cuatro, 60 de cinco, 40 de seis plantas y 38 casas de siete plantas. 1906. Muere el presidente Quintana y Carlos Peregrini y el caudillo radical Hipólito Yrigoyen continúa en su postura de intransigencia contra el régimen. En ese mismo año, Roberto Arlt inicia su instrucción primaria, que no superará el tercer grado. Como él mismo lo señala en uno de sus pantallazos autobiográficos, no fue un alumno fácil. He sido un enfant terrible. A los 9 años me habían expulsado de 3 escuelas y ya tenía en mi haber estupendas aventuras. Presionado por la rigidez paterna, que puede llegar a comprender que abandone el estudio pero no el trabajo, prueba en uno y otro empleo con resultado negativo. No obstante, hay una convicción en su vida, el deseo de ser escritor. Así se lo confesaría a su amigo César Tiempo. Me acuerdo que todavía iba a la escuela primaria cuando me agarró el berretín de la literatura. Tragaba libros y vomitaba cuentos. 1916. La Argentina cuenta ya con 8 millones de habitantes, de los cuales 1,5 millones corresponden a la capital. La mitad de esa población está formada por inmigrantes o argentinos de primera generación. Las fiestas del centenario de la independencia la han hecho vislumbrar un opulento futuro. El caudillo Yrigoyen asume la presidencia en medio del delirio popular. Europa se despedaza hace 2 años en una contienda de todos contra todos. Roberto Arlt, que no ha de haber permanecido indiferente a estos acontecimientos, se desvela por otros que le atañen en carne viva. Entre momentos críticos que he pasado, el más amargo fue encontrarme a los 16 años sin hogar. Había motivado tal aventura la influencia literaria de Baudelaire, Verlaine, Carrère y Murger. Descorazonado, hambriento y desencantado, sin saber a quién recurrir porque mi joven orgullo me lo impedía, llené la plaza de vendedor en casa de un comerciante en libros viejos. Así se desahoga Roberto Arlt en Las conciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires. El choque entre la estrechez prusiana del padre y la natural rebeldía del hijo no podía dar otro resultado. Porque mi viejo era un hijo de tal por cual. Los peores años de mi vida son los que pasé a su lado. A tal punto que a los 16 años no aguanté más y me rajé de la casa. Te aseguro que mi padre no tenía nada que aprender de los nazis en materia de perversidad. Esa peculiaridad del carácter paterno ejerce su transposición literaria sobre el Erdosain de los 7 locos. Cuando yo tenía 10 años y había cometido alguna falta, mi padre me decía, «Mañana te pegaré». Y esa noche dormía, pero dormía mal, con un sueño de perro, despertándome a medianoche para mirar asustado los vidrios de la ventana a ver si ya era de día. Y cuando al fin me había dormido, para mucho tiempo, una mano me sacudía la cabeza en la almohada. Era él que me decía con voz áspera, «Vamos, es hora». Y mientras yo me vestía lentamente, sentía que en el patio ese hombre movía la silla. Al salir, él estaba inmóvil como un soldado junto a la silla. «¡Vamos!», me gritaba otra vez. Y yo, hipnotizado, iba en línea recta hacia él. Quería hablar, pero eso era imposible ante su espantosa mirada. Caía su mano sobre mi hombro, obligándome a arrodillarme. Yo apoyaba el pecho en el asiento de la silla, tomaba mi cabeza entre sus rodillas y de pronto crueles latigazos me cruzaban las nalgas. Cuando me soltaba, corría llorando a mi cuarto. Una vergüenza enorme. Me hundía el alma en las tinieblas. Roberto Art, en Los Siete Locos, El Humillado, Novelas Completas y Cuentos, Buenos Aires, Compañía General Fabril, Editora, 1963. Entre los 16 y los 18 años hice sucesivamente los trabajos de dependiente de librero, aprendiz de hojalatero, aprendiz de pintor, mecánico y vulcanizador. He dirigido una fábrica de ladrillos. Después fui, cronológicamente, corredor, director de un periodicucho y trabajador en el puerto. Pero sobre todas las cosas deseaba ser escritor. Continúa Roberto Art, que saca provecho de esas experiencias que constituirían gran parte del material de su primera novela. Por esa misma época se hace amigo de Conrado Nalé Roxlo, cuya casa frecuenta. 1918. Termina la Gran Guerra y el mundo ya no es el mismo. El zar de Rusia ha sido asesinado y al imperio le sucede una república proletaria presidida por Lenin. El Kaiser alemán también ha perdido su trono. Finlandia, Polonia y las pequeñas repúblicas de Estonia, Letonia y Lituania figuran como nuevas naciones independientes. El imperio austrohúngaro se pulveriza. En la tarde del 22 de junio, una insólita nevada sorprende a Buenos Aires. El alborozo popular que acompañó los primeros días de la presidencia de Irigoyen evoluciona hacia un progresivo descontento que estalla en huelgas de obreros atizados por dirigentes que alientan a las masas a seguir el ejemplo de Moscú. Para Roberto Art, 1918 es el año de su primera gran emoción literaria. Juan José de Soysa Reilly, director de Revista Popular, le publica su cuento Jehová, suceso que impulsa a Roberto a ir a todo escape a un kiosco y comprar la revista. Porque allí está él con su propio nombre y apellido, su propio nombre y en letras de imprenta y como título de honor, prosas modernas y ultramodernas. En su alegría cenital, Art se convence de que puede escribir, es un talento, talento, un geniazo. 1920. Gracias a las mejoras que el gobierno de Irigoyen concede a los obreros, muchos sindicatos dejan de agitar la bandera roja y la reemplazan por la celeste y blanca. Y en ese periodo nacen los primeros gremios de auténtica raíz nacional. Con la firma de Roberto Godofredo Art, Tribuna Libre publica el 28 de enero Las Ciencias Ocultas en la Ciudad de Buenos Aires. En marzo viaja a Córdoba y lleva en su maleta el capítulo primero de La Vida Puerca, que años después se publicará con el título de El Juguete Rabioso. 1921. El considerado imbatible campeón mundial de ajedrez, Emanuel Lasker, es derrotado por un joven cubano que se convertiría en una de las leyendas del llamado juego ciencia, José Raúl Capablanca. El gobierno impulsa la construcción de casas baratas. Llegan al país 53.000 inmigrantes. Art hace el servicio militar en el Regimiento 13 de Infantería de Alta Córdoba. En una función de cine conoce a Carmen Antinucci, hija de una próspera familia de inmigrantes italianos que en principio se oponen al noviazgo. 1922. La guerra de España contra Marruecos y la sublevación de Irlanda contra Inglaterra atraen la atención del mundo. Mustafa Kemal Ataturk proclama la República de Sustitución del antiguo Imperio Otomano. Mussolini emprende la marcha sobre Roma y al rey le ofrece integrar el gabinete. Marcelo T. de Alvear es elegido presidente de la República. La Argentina ya cuenta con 9 millones de habitantes y Buenos Aires con 1.700.000. La ola de inmigración europea se intensifica. Pese a la resistencia de los Santinucci, Roberto Art se casa con Carmen. Una afección pulmonar de la recién casada obliga al matrimonio a trasladarse a Cosquín. 1923. Se establece en España la dictadura del general Miguel Primo de Rivera. El presidente Alvear da un gran impulso a las obras públicas. La noche del 14 de septiembre mantiene en vela a todos los argentinos, porque en los Estados Unidos, Luis Ángel Firpo, el toro salvaje de las Pampas, combate por el título mundial de los pesados contra Jack Dempsey. La gente se aglomera en las redacciones de los diarios. En el pasaje Barolo se ha instalado un reflector cuya luz anuncia victoria si es blanca o derrota si es roja. Apenas se sabe que el puño de Firpo ha arrojado fuera del ring a Dempsey, el entusiasmo se desborda por las calles para trocarse en indignación por el injusto resultado final. Nace en Cosquín Mirta Art, la hija del escritor. 1924 mejora la salud de Carmen. Mejorada la salud de Carmen Firpo, Roberto Art regresa con su familia a Buenos Aires, donde termina la vida puerca. 1925, la visita del príncipe de Gales, Eduardo de Windsor, le despierta en la población porteña una popularidad delirante. Europa entera baila a ritmo de jazz o de tango. Carlos Gardel ya es famoso y hace gira por España. En la revista Proa, dirigida por Borges, Brandán Carafa, Ricardo Guiraldes y Pablo Rojas Paz, se publica El Rengo, capítulo cuarto de El juguete rabioso. Roberto Art se hace amigo de Ricardo Guiraldes, que le aconseja cambiar el título de su novela La vida puerca por El juguete rabioso. La novela es rechazada por las editoriales Babel y Claridad. 1926. La figura de Mussolini crece espectacularmente. En la Unión Soviética de Stalin, el ejército del disidente Trotsky intenta acercarse a Moscú. El vuelo del hidroavión Plus Ultra que sale del puerto de Palos de Moguer con destino a Buenos Aires concluye felizmente acuatizando al sur del muelle de pescadores ante una multitud que lleva en andas al comandante Ramón Franco y a sus compañeros de tripulación. Aparece Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes. Roberto Art publica relatos en el semanario Don Goyo, dirigido por su amigo Nale Roxlo. Editorial Latina edita en octubre El juguete rabioso tras haber peregrinado con el manuscrito bajo el brazo por todas las editoriales de Buenos Aires. La conmovida dedicatoria a Guiraldes es la contracara de la difundida osquedad artiñana. Todo aquel que pueda estar junto a usted sentirá la imperiosa necesidad de quererlo. Y le agasajarán a usted, y a falta de algo más hermoso, le ofrecerán palabras. Por eso yo le dedico este libro. 1927, Guerra Civil en China. Chiang Kai-shek fija la capital en Nanking. Son condenados a muerte Sacco y Vanzetti. El hecho produce una ola de huelgas y la agitación obrera en todo el mundo. El general Sandino resiste la invasión norteamericana a Nicaragua. La Argentina cuenta ya con 10.600.000 habitantes y Buenos Aires con 2 millones. Estremece a la intelectualidad porteña la muerte de Ricardo Guiraldes en París. Natalio Botana, propietario de Crítica, ofrece a Roberto Art trabajar en su diario como cronista policial. Yo era uno de los 4 encargados de la nota carnicera y truculenta. Crimen, fractura, robo, asalto, violación, venganza, incendio, estafa y hurto que se cometía, y ahí estaba yo. Incluso estaba obligado a hacer un drama de un simple inocuo choque de colectivos. A lo que obliga a uno la necesidad del puchero. 1928, Irigoyen asume la segunda presidencia. Estalla la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. En París se reconoce a Gardel como Roy Dutango y canta en el Teatro de la Ópera ante el presidente de la República Francesa y sus ministros. Se funda el diario El Mundo. Roberto Art ingresa como redactor en el diario El Mundo. En él se publica El insolente jorobadito y además se le destina la columna diaria de las que serían famosas Aguas Fuertes Porteñas. 1929. Se resiente la economía mundial y la crisis alcanza también a la Argentina. Como consecuencia del Tratado de Letrán entre la Santa Sede y el gobierno fascista, se crea la Ciudad del Vaticano. El doctor Fleming descubre la penicilina, una revolución en la medicina. Con la crisis de la economía, disminuyen las exportaciones y aumenta el gasto público del segundo gobierno de Irigoyen. La miseria golpea a los menos favorecidos y el malestar se acentúa. El conde von Kaiserling nos visita y tras una serie de conferencias nos deja una frase definitoria. Los argentinos son tristes. También nos visita el famoso arquitecto Le Corbusier, que califica a Buenos Aires como la ciudad sin esperanza. Roberto Art se toma licencia de 2 meses para terminar su segunda novela, Los Siete Locos, cuya primera edición corre por cuenta de la Editorial Latina. 1930. Gandhi inicia su campaña de desobediencia civil contra las autoridades británicas de la India. La crisis social y el descontento popular conmueven al gobierno de Irigoyen. El 6 de septiembre, el general José Félix Uriburu, al mando de los cadetes del Colegio Militar, encabeza un levantamiento que apenas le ofrece una tibia resistencia en el Congreso. Al día siguiente, Irigoyen se entrega en una comisaría de La Plata y no obstante su edad y su salud quebrantada, se lo traslada a la isla Martín García y se lo encierra en una celda húmeda donde hasta ratas hay, según denuncia su médico. Roberto Art viaja como reportero a Uruguay y Brasil. El tercer premio municipal de literatura lo sorprende en Brasil, de donde regresa en hidroavión para recibirlo alborozado. Yo, que soy un filósofo cínico sobre todas las cosas, diré que el fallo del jurado me ha dejado, más que tranquilo, satisfecho. Por estas razones. 1. Porque podían no haberme dado ningún premio. 2. Porque al concurso no fui a buscar prestigio, que lo tengo de sobra, sino plata, y plata me han dado. 3. Porque así es la vida, ningún hombre puede ser más feliz, porque en vez de darle 2.000, le han dado 3.000 o 5.000, que es el máximo del premio. Art escribe también varias notas de censura contra el golpe militar del 6 de septiembre. 1931. El crecimiento del Partido Nacional Socialista de Alemania, fundado por Adolf Hitler, provoca el recelo en Francia. Cae la dinastía borbónica en España y se proclama la República con Alcalá Zamora como presidente. Los japoneses ocupan Manchuria. La guerra del Chaco Boreal sigue enfrentando a bolivianos y paraguayos. El general Uriburu hace una convocatoria a elecciones en la provincia de Buenos Aires. Al comprobar que el radicalismo tiene intacto su caudal electoral, las anula. En mayo se hace una nueva convocatoria para las elecciones presidenciales, pero Uriburu toma la precaución de inhabilitar la forma radical Alvear Güemes para dejar expedito el camino del triunfo a la conservadora fórmula cantada por el general Agustín P. Justo como presidente y Julio Argentino Roca, hijo, como vicepresidente. Victoria Ocampo funda la revista Sur. El éxito de Carlos Gardel en Europa lo hace codear con la aristocracia y con figuras del espectáculo como Chaplin. La editorial Claridad publica Los lanzallamas de Art y aparece una segunda edición del Juguete Rabioso. Raúl Escalabrini Ortiz se hace famosísimo con la publicación de su libro El hombre que está solo y espera. 1932, guerra entre China y Japón. Continúa la guerra del Chaco. Eamon de Valera gana las elecciones de Irlanda y Franklin Delano Roosevelt en los Estados Unidos. Surge el grupo radical Forja, entre cuyos miembros se destacan Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche. El general Justo asume la presidencia en febrero ante la callada resistencia de un pueblo consciente de que se trata del resultado de un fraude. Muere el general Uriburu, autor del golpe militar del 30. Martínez Estrada publica Radiografía de la Pampa. Leónidas Barletta escenifica El Humillado, un capítulo de Los Siete Locos, y lo estrena en el Teatro del Pueblo del que es director. En el mismo teatro, Roberto Art estrena 300 millones. Editorial Victoria le publica la novela El amor brujo. 1933. Con el incendio del edificio del Reichstag, Hitler obtiene poderes plenos e inicia en Alemania una campaña de antisemitismo. China y Japón llegan a un acuerdo de paz, no así Bolivia y Paraguay. André Malraux publica La condición humana. Los llamamientos a la concordia del presidente Justo caen en el vacío. El pacto Roca-Runciman, firmado en Londres por Julio Argentino Roca, hijo, altera los ánimos de la oposición, que ve en el tratado una manera de entregarnos atados de pies y manos a los ingleses. Se crea el Banco Central con facultades para emitir moneda. El presidente Justo visita Río de Janeiro. El clima de tristeza que se vive en Buenos Aires se respira en el correlato de los tangos amargos de Enrique Santos Discépolo. Muere Hipólito Yrigoyen y la misma multitud que defenestró los muebles de su modesto departamento acompaña dolorida a un cadáver amortajado en hábitos de una orden mendicante. Roberto Art publica en Editorial Anaconda una selección de cuentos titulada El jorobadito. También publica el libro una colección de 60 aguafuertes porteñas. 1934. Hitler es proclamado canciller presidente de Alemania al fallecer el mariscal Hindenburg. Llega a Buenos Aires el Graf Zeppelin, dirigible que hace el recorrido desde Alemania tras 7 días de aeronavegación. Aparece en Francia El viaje al fin de la noche de Louis Ferdinand Selin. Art publica en La Nación La juerga de los polichinelas y en El Mundo el cuento largo La muerte del sol, que meses más tarde aparece traducido al francés en la Revue Argentine de París. Art patenta un invento que le pertenece para fabricar medias de mujer cuyos puntos no se corran y hacer la media eterna reforzándola en la puntera y el talón con una combinación de caucho. 1935 concluye la Guerra del Chaco con la firma de un armisticio entre Bolivia y Paraguay. Mussolini invade Etiopía y el Negus Haile Selassie se protesta personalmente en la Sociedad de las Naciones entre los abucheos de los periodistas italianos. El gobernador Manuel Fresco de Buenos Aires institucionaliza el voto cantado y el fraude electoral. Es asesinado en el Congreso el senador santafesino Enzo Bordaberre, aunque las balas iban dirigidas a Lisandro de la Torre, que venía denunciando con valentía a los ministros de Hacienda y de Agricultura por sus sórdidos manejos en el comercio de carnes con Inglaterra. Muere Carlos Gardel en Medellín, Colombia, en un accidente de aviación. Borges publica Historia Universal de la Infamia y Mallea, Historia de una pasión argentina. Art es enviado a España y Marruecos como corresponsal de Diario El Mundo. Desde allí enviará la serie de aguafuertes españolas. La partida es un desgarro y una distinción, pues ganará 400 pesos en lugar de 300, de los cuales girará 100 para su madre y su hermana y 150 para su mujer. 1936. El asesinato del senador José Calvo Sotelo provoca la sublevación del general Franco en Marruecos y la guerra civil en España. En Granada es fusilado el poeta Federico García Lorca. Inglaterra y Francia adoptan la política de no intervención en la guerra española. Alemania e Italia apoyan a los rebeldes con armas y tropas. Eduardo VIII renuncia al trono de Inglaterra, incompatible con su amor por la norteamericana Wallis Simpson. Los cancilleres de Bolivia y de Paraguay firman en Buenos Aires el Tratado de Paz, asistidos por el canciller argentino Saavedra Lamas, que recibe el Premio Nobel de la Paz. Visita Buenos Aires el presidente Franklin Delano Roosevelt. Se inaugura el obelisco en la Plaza de la República, el que con el tiempo se convertirá en el símbolo cabal del porteñismo, estildado por otros de monumento estrafalario. Se inaugura la línea del subterráneo Retiro Constitución. Con 6 meses de retraso llegan los restos de Carlos Gardel, recibidos por una multitud que los vela en el Luna Park y los acompaña hasta su destino final en el cementerio de la Chacarita. Art regresa de España antes del estallido de la Guerra Civil. El amor a España ha calado hondo en su sensibilidad. Si bien ha optado claramente por el bando republicano, esa opción se haya desestabilizado por un incorregible escepticismo. En septiembre, y en el Teatro del Pueblo, se estrena su obra Saverio el Cruel. En octubre, en el Teatro Argentino, Milagros de la Vega pone en escena El fabricante de fantasmas. Publica también el libro Una antología de sus aguas fuertes españolas. 1937. El mundo sigue con atención la cruenta guerra de España y la complicidad del resto de Europa con uno u otro de los bandos en pugna. Jorge VI, hermano de Eduardo VIII, es coronado rey de Inglaterra. Hitler cobra dimensiones de fantasma que se agiganta y amenaza. Pablo Picasso concluye su cuadro Guernica. La revolución marxista-leninista, el fascismo y el nazismo encuentran ecos ideológicos en las calles de Buenos Aires, especialmente en la Avenida de Mayo, donde la importante colectividad española se divide en dos bandos irreconciliables como en la patria lejana. De tuberculosis muere en Cosquín Lila Art, hermana del escritor. Horacio Quiroga se suicida en el Hospital de Clínicas. En diciembre, Art viaja a Santiago del Estero para herir con la verdad de un pueblo que se muere de hambre y sed. Art está dispuesto a escribir con tal fidelidad que cuando mis frases lleguen a ciertas partes, la gente se tape las narices, asqueada y avergonzada. El 30 de diciembre se estrena La Isla Desierta en el Teatro del Pueblo. 1938. La audacia y el cinismo de Hitler no conocen límites. Su poderoso ejército desfila por las calles de Viena, donde es aclamado como libertador. También se incorpora al Tercer Reich la débil Checoslovaquia. Mientras tanto, en España, convertida en campo de ensayo, se llevan a cabo métodos que se harán famosos en la Segunda Guerra Mundial. La Blitzkrieg, Guerra Relámpago, por ejemplo. En febrero asume en Buenos Aires una nueva fórmula presidencial, Ortiz Castillo. En ese mismo mes, Leopoldo Lugones se suicida en El Tigre y Alfonsina Storni lo hará en octubre en Mar del Plata. Se trabaja la construcción de la Avenida de Circunvalación General Paz. Art estrena África en el Teatro del Pueblo. 1939 termina la Guerra Civil de España con 1 millón de muertos y el triunfo es de Franco. Muere en el exilio el poeta español Antonio Machado. Italia ocupa Albania y Alemania invade Polonia, que reparte con los rusos mediante el pacto Molotov-Ribbentrop. Francia e Inglaterra se movilizan y declaran la guerra al Reich. Ha estallado la Segunda Guerra Mundial. Se suicida Lisandro de la Torre. La guerra mundial se aproxima a las fronteras nacionales. En el episodio conocido como Batalla del Río de la Plata, Frente a Punta del Este, el acorazado de bolsillo de la marina alemana Graf Spee enfrenta a los cruceros ingleses Exeter, Ajax y Aquiles. Luego de averiar al Exeter, el Graf Spee se refugia en el puerto neutral de Montevideo. Esperado por los barcos británicos que han recibido refuerzos y vencido el plazo de refugio, el capitán alemán pone a salvo a sus 1.039 hombres y saca el acorazado del puerto para hundirlo. Art publica cuentos en El Hogar y El Mundo que, en casi la totalidad, forman la colección El Criador de Gorilas. 1940, Europa arde en sus cuatro puntos cardinales. Hitler invade Dinamarca, Noruega, Bélgica, Francia, Holanda, Luxemburgo y Rumania. La Blitzkrieg, ensayada en España, se materializa ahora en la oleada contundente y veloz de la ofensiva germánica que nada ni nadie parece capaz de contener. Las tropas de Hitler desfilan en París a paso de ganso bajo el Arco del Triunfo y 500.000 de hombres quedan atrapados en el puerto de Dunkerque bajo el castigo feroz de los cañones y de los aviones alemanes. El mariscal Pétain, héroe francés de la Guerra del 14, establece en Vichy un gobierno colaboracionista con el régimen nazi. Nunca Francia había padecido tan atroz humillación. Pero, aunque se pierden más de 200 aviones y 100.000 soldados, logran embarcarse para Inglaterra otros 350.000. Lucharemos en las playas, lucharemos en los campos, lucharemos en las calles, dice Churchill. Empiezan los ataques aéreos a Londres y se extiende la guerra al norte de África. Alemania, Italia y Japón firman el pacto tripartito. Italia invade Grecia. Churchill promete a su país sangre, sudor y lágrimas. En México muere asesinado Lev Trotsky. Art estrena La Fiesta del Hierro en el Teatro del Pueblo y el diario El Mundo lo envía de corresponsal a Chile. Muere la esposa de Art, Carmen Antinucci, víctima de su afección pulmonar. El presidente de Extracción Radical, Roberto Ortiz, pide licencia por enfermedad y es reemplazado por el vicepresidente conservador, Ramón Castillo. La Argentina se declara neutral en el conflicto bélico que sacude al mundo. 1941. El conflicto mundial se extiende por todas partes. Los alemanes ocupan Bulgaria, Yugoslavia y Grecia. Los italianos empiezan a ceder en el frente de Abisinia. Hitler ordena sorpresivamente que sus ejércitos avancen sobre Rusia y en una ofensiva vertiginosa ocupan Ucrania. Sitian Leningrado y se acercan a las puertas de Moscú. Stalin responde con su política de tierra arrasada. Fábricas, cosechas, alimentos deben ser destruidos para que nada sirva al enemigo. La Luftwaffe de Mariscal Göring sigue castigando a Londres. La aviación japonesa ataca en Pearl Harbor a la escuadra norteamericana y Estados Unidos le declara la guerra a Japón. El gobierno de Ramón Castillo establece el estado de sitio. Art regresa de Chile, la editorial Zigzag le publica El Criador de Gorilas, se casa en Uruguay con Elizabeth Shin. 1942. En un mundo en llamas, se lucha en la nieve de Stalingrado, en las arenas de Tobruk y en las playas de Guadalcanal. El avance japonés en el Pacífico resulta incontenible. Los soldados del emperador ocupan Birmania y Filipinas y desembarcan 160.000 hombres en la isla de Java. Los alemanes se retiran de Leningrado y concentran sus tropas sobre Stalingrado. El mariscal Rommel, apodado el zorro del desierto, es derrotado por el inglés Montgomery en el Alamein. En la Conferencia de Países Americanos de Río de Janeiro, se recomienda la ruptura de relaciones con los países del Eje, pero la Argentina desestima la recomendación. En la capital brasileña se suicida el escritor exiliado Stefan Zweig. muere el presidente Roberto M. Ortiz, se inaugura el puente de la Noria y el gasoducto La Plata-Buenos Aires. Mueren el presidente Marcelo T. de Alvear y el vicepresidente Julio Argentino Roca, hijo. La Argentina cuenta con casi 14 millones de habitantes. Art ha terminado la pieza de teatro El desierto entra en la ciudad. Viaja a Córdoba para pasar las vacaciones de invierno con su madre y con su hija Mirta. Roberto Art muere repentinamente el 26 de julio. Horas antes había votado en la elección interna del Círculo de la Prensa. Sus restos fueron incinerados en el Cementerio del Oeste. Al día siguiente, aparece en El Mundo su última nota periodística, El paisaje de las nubes. Meses después, nace su hijo, Roberto Art. Fin de la reseña bibliográfica.